Hola, les saludo a todas las personas que están escuchando este material. Mi nombre es Rafael Rincón, soy un venezolano. Esta comunicación es para darle un agradecimiento a todo ese colectivo que se llama la Red de Radios Comunitarias y Software Libre, que recientemente hicieron el acompañamiento para poder migrar de las plataformas privativas a las plataformas libres a todas las radios que están interesadas en vivir este proceso. En el marco de esta actividad se reunieron un montón de diversidades, un montón de multiculturalidades que habitan los distintos territorios de nuestro continente. Nos encontramos personas vinculadas a la comunicación alternativa de Venezuela, Colombia, Uruguay, Argentina y bueno, y de distintos territorios dentro de esos mismos territorios llamados Estados-Nación. En este taller de acompañamiento, en donde la propuesta es migrar a plataformas libres, hubo varios módulos, ¿verdad? Para este taller que se llamó Libera tu Radio. Y bueno, y todos fueron muy importantes, la verdad, con el acompañamiento de, bueno, de estas personas que estaban al frente de la socialización de la información. Yo, Rafael Rincón, que me vengo vinculando recientemente con todo el tema de la tecnología y con todo el tema informático, a mí me parecieron algunos módulos súper, la verdad que todos estuvieron muy interesantes, pero pude asimilar algunos más rápido que otros. De estos 7 módulos, principalmente a mí me llamó la atención y me gustó mucho el módulo número 2, que habla sobre todo el tema de las licencias. Y bueno, y las licencias que tienen que ver con la cultura colaborativa del software libre. Revisando este contenido, pude darme cuenta de la cantidad de las otras alternativas que hay para licenciar nuestras obras culturales, nuestras producciones, nuestros contenidos, y que no solamente son la licencia de todos los derechos reservados, sino que bueno, hay una amplitud para licenciar nuestras obras. Así que conocer este módulo número 2, bueno, llamó bastante mi atención. Fue un módulo también que estuvo nutrido por otros contenidos, por observar también algunos otros documentales. Y bueno, y también les podríamos recomendar el documental Todo es un Remix, para que, bueno, para que puedan adentrarse un poco más acerca de cómo es esto de que las personas que se encargan de apropiarse del contenido y de la herencia cultural de las personas pretenden plantear con las licencias en donde se reservan todos los derechos, que la producción de contenidos es algo originario, es algo genuino, es algo legítimo de estas empresas que se adueñan del conocimiento y de la herencia cultural. Nosotros tenemos que internalizar que no es así. Así que bueno, acercarse a las licencias Creative Commons te da otra mirada para poder licenciar las obras que producimos y poderlas compartir de distintas maneras con todos los colectivos y colectivas que se quieran acercar a estas producciones. También estuvo el módulo número 5, que es el módulo que se llama Radio en Línea, y que ahí directamente pude vivir la experiencia de descargar el boot y configurarlo, que bueno, es el programa que sirve para hacer el streaming desde la radio. El proyecto consiste en crear una radio que se pueda escuchar en todo el continente. Estamos en esa creación, la radio se llama Radio Amaranta, y bueno, hace poco pude vivir la experiencia a partir del manejo de este módulo 5 con la instalación, la configuración del programa bot, y bueno, y salir en streaming haciendo vivos. Como les dije anteriormente, los otros módulos también tienen un contenido muy enriquecedor para todo lo que tiene que ver con la cultura colaborativa y el software libre, y sobre todo con la aplicación de estos conocimientos al tema de las radios. Muy agradecido, la verdad, con la Red de Radios Comunitarias y Software Libre por generar este conocimiento, por concretar este conocimiento, por idear este taller que, bueno, que se llamó Libera tu Radio. Un agradecimiento a todos sus integrantes y bueno, nos estamos viendo. Hola, un saludo a todos. Aquí también me sumo, soy Ayelen Correa Ruau, parte de la colectiva Chinata, que gracias a la invitación de la Red de Radios Comunitarias y Software Libre, nos postulamos para impulsar una radio web. Esa radio, como decía el compañero Rafael, hoy tiene nombre, se llama Amaranta Radio, en honor, en homenaje a la hierba milenaria que resiste a la transnacional Monsanto, el amaranto. Así que compartirles que el curso que hicieron los compañeros de Libera tu Radio ha sido sumamente enriquecedor. Estuvimos más o menos un poco más de 2 meses trabajando de manera colectiva. Ha sido una experiencia muy grata. Todos los módulos fueron muy importantes para mí, particularmente el módulo de Ethertics, que es la distribución que está desarrollada y pensada para radios. Me parece que es una herramienta muy importante desde el software libre, haberse dado esa tarea colaborativa de generar una distribución que tenga todas las herramientas, al menos todas las que por ahora existen, nos han desarrollado para que las redes comunitarias puedan, de su funcionamiento inicial, desde su funcionamiento operativo, ya hacerlo a través del software libre y conociendo sus herramientas. Todavía, en mi caso particular, no lo he instalado en mi computadora, pero ya hemos tenido acceso y conversación con uno de sus impulsores, así que parece que es bastante también amigable como distribución y que también podemos seguir utilizando los otros programas y software que habitualmente usamos en nuestros equipos, o sea que no significa que usar Ethertics va a ir en contra de otros desarrollos que podamos realizar en nuestros equipos. La verdad que quería enviarle un mensaje particular a las radios que están escuchando este audio para que se animen a migrar al software libre, sobre todo las radios que tienen un sentido social, comunitario, alternativo, libre, autónomo. Realmente el software libre es totalmente coherente con nuestra práctica de hacer comunicación alternativa y a su vez es respetuoso de los derechos, ¿no? De la privacidad y de los derechos a una cultura libre que tenemos toda la población que habitamos este mundo. Así que invitación a eso, invitación también a no dudar, a no tener miedo. Creo que justamente el límite de la tecnología en nuestros cuerpos, en nuestras experiencias de lucha, tiene que ver con el modelo dominante de la modernidad, que tenemos que descolonizar también de nuestro pensamiento. La tecnología también es nuestra, también podemos usarla, modificarla para nuestro propio interés, que siempre es un interés colectivo y social, que no persigue la explotación de nadie sobre nadie. Así que realmente esa ha sido la experiencia, un espacio de diálogo, de construcción colectiva, también de mucho saber, de mucho aprendizaje colectivo. Les enviamos un saludo muy grande, nos estaremos escuchando a través de Radio Amaranta.